Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esto que es Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Bueno, mi nombre es Agustina Girón. Les cuento que esa vocecita que acaban de escuchar distinta a la de nuestra co-conductora habitual. Bueno, en este caso Luciana Ejido no pudo estar presente por algunas cuestiones personales. Ya de todas formas vamos a estar hablando más tarde con ella. Pero bueno, ¿cómo está Luciana Ejido? La tenemos aquí presente entonces a Dolores Kiss, que está colaborando con nosotros, reemplazándola. Reemplazando medio multiuso estás hoy, reemplazando a Luciana Ejido, también a Eva Iglesias en la parte de cine. Au, ¿cómo estás? Muy bien, vos, Loli, contanos, presentate un poquito para este nuevo público. Bueno, la verdad que muy contenta de estar hoy acá con ustedes y bueno, poder ayudar en este espacio que las chicas hoy no pudieron estar, bueno, cubrirlas un poco. Así es, bueno, les contamos que Dolores, Loli, para los amigos, es ya una amiga de la casa. Así que, bueno, le agradecemos que esté hoy colaborando con nosotros. Les contamos, bueno, como ya sabrán, hoy vamos a estar hablando entonces de todo aquello que tiene que ver con las actividades culturales en Buenos Aires. Vamos a estar hablando hoy de teatro, sobre cine, vamos a estar hablando también un poquito sobre música. Así que, bueno, los invitamos entonces a quedarse ahí con nosotros y escuchar la emisión de Silbando Bajito del día de hoy. En este mundo hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más. Levantamos el telón para contarte las últimas novedades del teatro. Bueno, continuamos aquí entonces en Silbando Bajito. Como les adelantaba hace unos minutos nada más, vamos a tener aquí presente en el estudio a nuestra columnista de teatro, también co-conductora, Luciana Ejido, pero por eso la tenemos a través de la vía telefónica. Luciana, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Acá andamos, medio enferma, seguimos. Eso, contale a tu público acá que te espera, te aclama. De paso quería aprovechar para agradecerle a todos los que se preocuparon y me mandaron mensajes y me llamaron para ver cómo me sentía. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está entonces. A ver, Lu, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está. Bueno, te cuento, recién Dolores te preguntaba, te contaba que está acá reemplazándote, así que también te manda muchos saludos. Pero está contenta de reemplazarte. La estoy escuchando. Estoy viendo cómo pasan unas cuantas reemplazantes mías. Espero que no quede ninguna y seguir siendo yo. Bueno, no sé, a eso me parece que tenés que hablar seriamente con cada una para que no te empiecen a hacer luchar el piso, me parece. Pero bueno, Lu, nada, recién te estábamos dando el pie aquí para que, bueno, no podés estar presente aquí en el estudio, pero de todas formas, tenés información de teatro para contarle a los oyentes el día de hoy, ¿no es así? Así es. Bueno, hoy, como el lunes traje algo distinto, hoy traje algo distinto también. Uh-huh. Mírame cuando te hablo, que es un stand-up hecho por mujeres, frase dicha por mujeres, mírame cuando te hablo, uh-huh. Más que nada por las madres, Y bueno, sí, les cuento que es frecuente. Un espectáculo de humor, con monólogos, sketch, donde cuatro comediantes, estas cuatro mujeres, que son Verónica Lorca, Luciano Mellera, Fernanda Metilli y Nora Inés Givanovi, uh-huh. Hablan de más que nada sobre la vida cotidiana, sobre los mandatos sociales, sobre la vocación, hasta inclusive sobre baños públicos. Y la verdad que y también, bueno, también habla un poco de esto que siempre hablamos entre las mujeres, que son estas publicidades sobre las mujeres. Ajá, sí, se dice Sí, aparecemos tanto y de diversas maneras, la verdad. Claro, algunas propagandas que nos denigran bastante, que nos hacen quedar como gruñonas, otras le hace productos de limpieza. Exactamente, y viene Mr. Músculo, un dibujito a ayudarte. Un dibujito es más inteligente que una mujer. Bueno, ¿ves? Todas esas cosas se ridiculizan y se charlan con mucho humor en Mírame Cuando Te Hablo. Uh-huh. Mira, te tiro algún chistecito que fui el otro día y es genial. Por ejemplo, decía, me acuerdo uno que dijeron que era: cuando sos gordita, camino de probador de ropa es un peregrinaje. Vas diciendo, por favor que me entre, por favor que me entre, por favor que me entre. Y son un montón de chistes así que sobre la vida de la mujer, que bueno, es más que nada dirigido a la mujer, porque uh-huh. dudo que algún hombre entienda en este sentido, en este espectáculo. Pero es realmente muy bueno porque le ponen humor a todas las situaciones de la vida que tenemos que vivir las mujeres. Pero sería, te digo, una propuesta igual interesante, quizás algún hombre se anime a ir para conocer un poco desde el lado humorístico el universo femenino, que a veces no terminan de entender. Les cuento dónde está el Mírame Cuando Te Hablo. Dale. Avenida Corrientes, 1060, en, uh-huh. En Paseo de la Plaza. Perfecto. ¿Valor de las entradas, sabemos? 30 pesos. Uh-huh. Está los sábados a las 23 horas. Ojo que esos 30 pesos es con consumición. Ah, bueno, interesante. Entonces, 30 misión, Paseo de la Plaza. Está bien, los sábados. Los sábados a las 23 horas. Muy bien. Bueno, te digo que me copo, así que creo que la semana que viene festejo el fin de los finales con esta horita, probablemente. Y apúrense porque está hasta el 26 de diciembre la obra. Muy bien, perfecto. Bueno, Luciana, gracias por haberte comunicado esta tarde con nosotras, por habernos traído toda esta información, incluso estando enferma. Y bueno, desde acá te deseamos que realmente te mejores pronto, seguí descansando y esperamos tenerte próximamente aquí de vuelta en el programa. Dale, dale, yo espero pronto volver. Bueno, hasta luego, Luciana. Un beso. Ahí pasaba entonces Luciana Ejido, nuestra co-conductora y columnista de teatro, que lamentablemente no pudo estar aquí en vivo en el estudio, pero bueno, tenemos toda esta información de todas formas, que recuerden, por supuesto, como siempre, la pueden después revisar en nuestro blog. Esto es www.silbandobajitoradio.blogspot.com. Antes del jueves, Silbando Bajito te trae los estrenos de la semana. Bueno, como les adelantábamos hace un ratito, hoy Dolores Kiss está siendo chica multiuso porque está reemplazando a Luciana Ejido en la co-conducción, pero además también dándole una manito a Eva Iglesias, que tampoco puede estar aquí hoy presente. Así que nos trajiste algunas películas que se estrenan el día de mañana. Sí, en realidad estas son películas que se vienen para el verano, así que vamos a contarles un poco. La primera es Eden Lake, que es una película del Reino Unido, de Michael Fassbender y Kelly Reilly. Son los actores principales y el director es James Watkins. Es una película de terror y suspenso que en Buenos Aires se va a estrenar el 17 de diciembre. O sea, mañana no. Sí, mañana. Y en Estados Unidos se estrenó el 31 de octubre esta película, pero en el 2008, así que nos llega con un año de atraso, ¿no? Es una película en la que una pareja, bueno, Kelly Reilly, el de Orgullo y Prejuicio, y Michael Fassbender, de Bastardos sin Gloria, deciden pasar en las cercanías de un lago un fin de semana acampando. Y bueno, lo que parecía que iba a ser un fin de semana romántico, de amor y tranquilo, se convierte en una pesadilla porque en el lugar donde están acampando hay unos chicos que parece que se divierten robando y destruyendo cosas, qué sé yo. Y ahí hay como un ataque violento que sufre esta pareja. Y por otro lado, la otra película que tenemos es ni más ni menos que una película de Francis Ford Coppola, que es drama, ciencia ficción. Una película muy distinta, se llama Juventud sin Juventud. Y es un, en realidad el origen de esta película es en conjunto francés, de Estados Unidos, rumano e italiano. Así que bueno, tiene variedad de culturas. Y es la película trata sobre la vida de un anciano profesor, que interpretado por Tim Roth, que sufre un giro inesperado cuando un relámpago lo convierte en un fugitivo perseguido por los nazis durante los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. El relámpago este lo golpea al anciano y cambia su genética, y no solo se vuelve más joven, sino que su inteligencia aumenta. Completamente flashero. Sí, la verdad es que es una película que cuando uno ve la crítica o la sinopsis es como que te dan ganas de verla, por el hecho de que, bueno, tiene un guión de Francis Ford Coppola y dirigida por él, que te dan ganas de verla. Pero tal vez si no fuera de alguien de renombre, no sé si sería una película muy vista. Tiene título nomás por el nombre. Sí, sí, es una de esas películas, me parece, Youth Without Youth. El título original es Youth Without Youth. Y bueno, ya te digo, tal vez es una película que no llama tanto la atención, sino acompañada de un nombre tan grande. Uno de los actores secundarios de esta película es Matt Damon, y bueno, decíamos que los principales son Alexander Marie Lara y Tim Roth, que hace del anciano este que tiene al revés en su vida. Esta película en Buenos Aires se va a estrenar también mañana, y en Mar del Plata también, o sea que para arrancar el verano esta peli ya está en cartel en todos lados, en La Plata también, en Rosario, y en Estados Unidos se estrenó el 14 de diciembre, pero del 2007, o sea que esta película también llega atrasada, ya debe estar pirateada, pero... Luego, ¿qué nos pasa que todo nos llega viejo? La verdad que la que nos habías comentado antes, Ian Lake, bueno... Se puede llegar a entender un poco más por qué porque no llega tan rápido, porque bueno, no viene de Estados Unidos, que al final es lo que se distribuye más rápidamente, y la verdad que a lo que no viene de Estados Unidos siempre se le da más peso, pero que una película de Francis Ford Coppola llegue con un año de diferencia acá, interesante. Es raro, más con todas estas campañas que hay en contra de la piratería, que se está tratando de lanzar las películas en simultáneo en todo el mundo, más cuando es de alguien tan conocido, tal vez una película que, como vos decías, no viene de Estados Unidos, con tanto presupuesto no se hace esto. Pero bueno, sin embargo, tenemos esta situación. Bueno, entonces Ian Lake y Juventud sin Juventud, las películas entonces recomendadas para el estreno del día de mañana. Loli, muchísimas gracias. No puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser. Bueno, les contamos que tenemos algunas actividades para recomendarles a nivel salidas antes de que termine la semana. Ceci, ¿qué tenés? Contanos. Para hoy justo tenemos a las 21 horas a Gilberto Gil y Jacques Morlenbaum en el Teatro Gran Rex. Es parte del circuito comercial que bueno, tiene lugar este año. Se trata de dos potencias de la música popular brasileña que, bueno, se unieron, decidieron presentarse en conjunto ante, bueno, la espera de mucha gente para verlos. Acá en Buenos Aires, bueno, con The Strings Concert, que es un concierto de cuerdas. Así que, bueno, Gilberto Gil, lo recordamos, es baiano, cantante, compositor. Y bueno, hasta hace poco también era ministro de Cultura de Brasil, así que bueno, también va a estar tocando la guitarra. Y bueno, después él está, bueno, Jacques, que es va a estar tocando la guitarra y también además el violonchelo, que bueno, justamente es algo en lo que se destaca. Así que bueno, las entradas están desde 60 pesos y en lugares corrientes 8, 5, 7. Así que bueno. Muy bien, Ceci, bueno, muchísimas gracias entonces por estas actividades para hacer antes del fin de semana. Me gusta. Así que bueno, muchísimas gracias. A vos te ilumino solo artificial, solo te motiva lo que es material. Si tenés una banda, formás parte de una compañía de teatro o te gusta escribir, envíanos tu material a silbandobajito@gmail.com. ¿Quieres saber aunque sea un poco más? Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio mal. Bueno, les contamos entonces, como saben, porque lo venimos promocionando hace ya bastante tiempo, que acá queremos difundir en Silbando Bajito todas las actividades que están haciendo a nivel cultural, así todos nuestros oyentes. Así que hoy tenemos nada más y nada menos que el primer grupo que nos envió su material para que lo podamos conocer aquí en este programa, en Silbando Bajito. Así que les contamos entonces que quien hoy tiene la dicha de poder participar, de abrir esta nueva sección, es el dúo Pardepe, para lo cual tenemos en comunicación telefónica a Juanse, cantante y guitarrista de la banda. Juanse, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Agustina Girón es mi nombre. ¿Cómo estás? Bueno, Lucía, muy bien, bienvenido a Silbando Bajito antes que nada. ¿Cómo? Bienvenido a Silbando Bajito antes muchas que gracias. Nada. Muchas y bueno, gracias por invitarnos a hablar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por habernos enviado su material. Bueno, contanos a nosotros y también a los oyentes de qué se trata un poco dúo Pardepe. Bueno, el dúo Pardepe surge de un grupo de amigos que nos juntamos. O sea, estudiamos música hace un largo rato y nada, empezamos a encontrar parecidos en la música y se nos ocurrió cada vez que hacer una canción y juntar canciones que son parecidas entre sí. Uh-huh. Entonces cada vez que tocamos en vivo tocamos canciones que por lo general los chicos bailan en los boliches, pero nosotros las tocamos en vivo y con instrumentos de verdad. Con instrumentos de verdad. Y con instrumentos, me imagino que si tocan canciones que se escuchan en los boliches, los instrumentos que ustedes tocan, que por lo que sé andan relacionados mucho con la percusión, con bueno, bongo, con sé que también tienen cajón peruano, después ya nos vamos para otro lado con la quena y eso, me parece que son instrumentos que claramente no deben tener absolutamente nada que ver con la música que se escucha en los boliches. ¿Cómo es esta fusión que hacen ustedes? Claro, justamente es que lo atrayente quizás del dúo Pardepe es que uno cuando escucha un tema en un boliche se da cuenta que es pura máquina, que es puro es todo electrónica, y nosotros no sé si diría que tenemos la capacidad, pero tenemos la facilidad de poder tocar eso que uno escucha con los instrumentos, con instrumentos que son tradicionales de la música de América Latina: el cajón peruano, el bongó, el charango, la quena, sikus, güey, guitarra, qué sé yo. Hola, Juanse, soy Lola, que te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mira, queríamos saber también cómo surge la banda. ¿Ustedes en algún conservatorio, en alguna escuela, o eran un grupo de amigos que dijeron, bueno, nos juntamos a tocar? La cosa fue así, nosotros somos los tres del mismo colegio, éramos, ya egresamos. Y nosotros teníamos la idea siempre de hacer una banda de estilo acústico, de tocar temas. No hacer un recital eléctrico, sino, o sea, con batería, guitarras eléctricas, por una razón de hacer algo novedoso, algo distinto, y de ahí es cuando surge todo el tema del dúo Pardepe. ¿Y tenía alguna orientación musical su escuela o cada uno por su parte tenía esa afinidad? El tema de las influencias fue cambiando mucho, porque yo por lo general escucho rock y uno de los chicos escucha folclore y a la vez escucha marcha, y, o sea que tenemos una fusión de estilos totalmente opuestas, digamos. Lo interesante es que más allá de esas diferencias lograron fusionar en una misma banda. Contanos un poco cómo es la formación completa. Bueno, nosotros el nombre es Dúo Pardepe, pero en realidad somos tres. Interesante, ¿por qué nos preguntan? Que la música que hacemos es tan bizarra que el nombre también es tan bizarro. Y bueno, está Larry, que toca, pues es el más multiinstrumentista de la banda, porque toca el charango, el sikus, la quena, el cajón. Después está Cacho, que toca el cajón, el bongó y el bombo, y en algunos temas la guitarra. Y después yo toco la guitarra y canto. Y bueno, chicos, también me ayuda con los coros, con gritos locos, así, el Dúo Pardepe. Y contanos, ¿qué tipo de presentaciones hacen ustedes? ¿Dónde suelen presentarse? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué tipo de presentaciones hacen ustedes frente a público joven, gente más grande? No, por lo general, nosotros tocamos hasta ahora dos veces. Y la primera vez que tocamos fue para un público joven, ¿sí? Que fue, digamos, eran la mayoría eran amigos, pero nos sorprendió que haya mucha gente que no conociéramos y se copaba. Porque como dije antes, la música que tocamos es música que uno escucha los fines de semana en un boliche cuando sale a bailar. Entonces es como inevitable no coparse con la canción, porque es algo pegadizo, algo que canta frecuentemente, ¿viste? Cuando uno sale del boliche y sale cantando la canción quizás, y bueno, es como que le tiene bien pegada. Y la última vez que tocamos en nuestro ex colegio, y era para un público mayor. Entonces ahí la lista de temas que hicimos fue tocar temas más populares que le guste tanto a la gente joven como a la gente grande, temas murgueros, de los Fabulosos Cadillacs, temas que se copen todo el público. O sea que son así bastante maleables, ¿no? Sobre todo con la gran cantidad de influencias que tienen. Claro, sí. Tenemos bastante diferencia de estilos. Sí, si tuvieras que decir... ¿Hola? Hola, pensé que se había cortado. Sí. Si tuvieras que decir, vos decías que escuchabas rock. Sí. Por ejemplo, tus influencias musicales, ¿cuáles serían? Influencias, y no sé. En la banda en general. Es una pregunta, ¿no? Porque realmente escuchamos cosas muy distintas, ¿sí? Nosotros quizás nos gusta, porque lo hacemos con humor. Si no tuviéramos humor, realmente sería un aburrimiento, sería un fiasco el Dúo Pardepe. Todo lo que hacemos es con humor, y yo creo que, no refiriéndome a la influencia del estilo musical, sino que teniendo como una ideología, yo qué sé, Ale Luthier o Midachi, que son un show en vivo musical y a la vez tienen mucho humor. Claro, o sea, el ingrediente de Dúo Pardepe es el humor. Entonces. Claro, si no tuviéramos risa, no existiría. Está bien. Entonces, me imagino que el objetivo de Dúo Pardepe debe venir por esa mano, ¿no? Por ese lado. Claro, nuestro objetivo es, perdón por la palabra, pero cagarnos de risa nosotros y a la vez sacarles una sonrisa a cada uno que nos escuche. Más allá de la música, ¿no? La música como un medio para hacer reír sería... Claro, porque nosotros cuando grabamos los temas, por ahí musicalmente son re precarios, porque grabamos con una computadora, ¿viste? Grabamos todo medio así, pobre. Pero cuando lo escuchás, es muy jodido que no te rías, porque es muy gracioso quizás, ¿entendés? Entonces como que la gente ya se copa por ese lado, más allá de que el sonido no sea muy bueno. Ahora, Juanse, contanos, ¿cómo es empezar a tocar desde una banda chica? Yo no sé si esta es tu primera formación o si ya has participado antes de alguna banda, pero me imagino que ya tendrás un poco de experiencia en lo que es empezar una banda y empezar a tocar, digamos. Claro, bueno, yo toco la guitarra hace 9 años más o menos. Y empecé con una banda cuando estaba en séptimo grado. Y esa banda la fui llevando, la abandonamos un tiempo, pero hace, ponerle 4 años, nos volvimos a juntar y tocamos en bastantes lugares. Obvio que no tuvimos público que nos siguieran, todos amigos y familiares, pero más o menos la idea de banda, de manager, ya más o menos la llevábamos. ¿Y fue difícil empezar a tocar? O bueno, quizás también ustedes tienen apoyo de un colegio anterior que les permite tocar, pero digo, quizás conseguir algún bar o algún lugar para tocar hoy, dadas las condiciones actuales, ¿es difícil para un grupo chico o no lo es? ¿Cómo? Lo escuché bien. Hoy en día, para un grupo chico que recién está empezando, dadas las condiciones actuales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿es difícil para un grupo conseguir lugares más allá del apoyo que puede dar un colegio, por ejemplo, que les permita tocar? Pero fuera de eso, ¿es difícil conseguir lugares para tocar o no? Sí, la verdad que es muy difícil, pero por dos razones. La primera es porque te exigen un costo muy caro que uno realmente no puede pagar, a menos que sea un laburante que se rompa el lomo laburando. Yo que soy un pibe que recién salgo del colegio el año pasado y no laburo, cada vez que se nos ocurre tocar, implica poner plata en nuestro bolsillo, a menos obviamente que venga gente a verte. El tema es que la gente que te viene a ver tiene que pagar quizás 10 pesos o 15 pesos de entrada, y hay veces que no lo puede pagar. Claro. Y hoy en día un lugar para tocar te cobra más de 700 pesos, 800 pesos, y eso es plata que realmente no se puede pagar. Y una de las ventajas que tiene Pardepe, quizás, es que como es acústico, no implica uso de equipos, no implica uso de batería, que eso en un lugar te lo cobran fortunas, quizás. Claro. ¿Y te parece que con la cantidad de plata que se exige, las condiciones, por ejemplo, de seguridad y eso están... No se escucha bien. ¿Te parece que incluso con la cantidad de plata que les exigen, se cubren al menos las condiciones de seguridad que deben existir en un lugar para tocar, digamos? Digamos que los lugares que quedan hoy en día están dentro de todo permitidos, ¿sí? Pero... yo creo que si me pongo a pensar en cada lugar donde toqué, si realmente estaba habilitado, yo creo que no, porque nunca vi, por ejemplo, una salida de emergencia. O sea que todavía seguimos teniendo fallas en este sentido. Claro, igualmente para mí yo creo que desde la campaña de Macri se empezó a exigir mucho a los lugares, y por eso hay millones de lugares que cerraron, por razones de cumplimiento, porque quizás ahora, por ejemplo, hay lugares que no te permiten fumar dentro del lugar, y tenés que salir afuera del lugar a fumarte un cigarrillo, quizás, o quizás por una cuestión de precaución, tampoco venden medidas alcohólicas, pero eso depende del lugar. Y una cosa que acá nos quedaba picando, ¿no? Vos decías que a veces si quieren tocar también se exige mucha plata, entonces también le tienen que cobrar entrada cara, ¿no? Lo que implica que tienen que hacer un buen trabajo de difusión. Sí. ¿Cómo hacen, no? También como grupo que recién está empezando para poder difundirse a sí mismos. Y bueno, hoy en día, yo creo que la generación, desde el nuevo siglo, lo más importante para difusión es la internet. Y sin la internet yo creo que uno no tendría difusión. Generalmente las bandas que hoy están en la cima se difundían repartiendo cassettes, yendo recital por recital, dando volantes. Y hoy en día la internet facilita mucho, porque es cuestión de entrar a una página y dejarle tu material a esa persona. Y hoy en día todavía más el Facebook ayuda totalmente, porque es mucho más práctico que mandar un mail, quizás, porque es entrar, copiar, te pego la información, vos después si querés lo escuchás. Y así fue como nos difundimos con Pardepe, que empezamos a agregar amigos, y esos amigos le pasaron lo que hacíamos a otra gente, y así nos fue agregando gente, y hoy tenemos así muchos amigos en el Facebook. Sí, creo que casi como 1300, un número sí, bien, una cosa así tenemos, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Juanse, te cuento que vamos a estar ahora escuchando entonces uno de sus temas para que el público pueda conocerlos, que en este caso es Ceniza. Yo no sé si querés decir vos algo sobre este tema, presentarlo a tu manera. No, este es el único tema así propio escrito por nosotros que tenemos. Los restos de los temas son así compilados de cumbia, reggaetón, folclore. Este es el único que tenemos grabado por nosotros. Y ese como el que nos más nos gusta, porque es nuestro, obviamente. Exactamente, así que bueno, bien especialito este. Bueno, contanos antes de despedirnos, ¿a dónde pueden ubicarlos y seguir conociendo más de lo que ustedes hacen los oyentes? Bueno, nosotros tenemos una página para que escuchen los temas, que es www.purevolume.com/duopardepe. Perfecto. Y ahí se pueden escuchar las canciones que grabamos. Muy bien, entonces repetí por favor la dirección para que todos lo noten. Dale, www.purevolume.com/duopardepe. Muy bien, ahí está. Bueno, Juanse, ahora entonces vamos a escuchar el tema. Los invitamos también a todos los oyentes a comunicarse con Duopardepe para contarles qué les pareció, y también aquí desde Silbando Bajito les haremos llegar esos ecos. Bueno, Juanse, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, por haber enviado el material, y bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptarnos escuchar, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Juanse, cantante y guitarrista de Duopardepe. Los invitamos entonces ahora a escuchar este tema que es de su propia autoría, Cenizas. La eso no me queda recuerdo, pero que ayer se disfrutó. ¿Te sentís afuera del mundo tecnológico? No te preocupes, nosotras recibamos las últimas novedades. Buenas tardes a todos. Acá mi nombre es Natalia, como todos saben, les voy a hablar, como vine haciendo los últimos días, sobre tecnología. Hoy les voy a traer, en realidad les traje, unas noticias nuevas, unas nuevas tecnologías que salieron, que son eco-friendly. Dentro de ellas les puedo contar que tenemos un nuevo celular, o sea, la empresa Samsung lo que hizo ahora es sacar el primer celular que se alimenta de energía solar y está hecho de materiales reciclados. Este celular se llama Samsung Blue Earth, como los que conocen inglés entenderán que Blue Earth, por tierra, azul, digamos, lo que vendría a ser nuestro planeta. Bueno, al mejor estilo Pebble de Motorola, tenemos que este teléfono tiene un diseño inspirado en piedras planas con forma redondeada que se pueden encontrar en el fondo del mar. No sé si alguna vez fueron a Córdoba y vieron en los ríos que están esas piedritas redonditas. Bueno, tienen esa forma. Además de ello, cuenta con pantalla táctil y se puede cargar con energía solar, como dijimos antes, y su packaging es muy pequeño y ligero. Dentro de las funciones que tiene, que siempre lo que tratan de hacer es reducir el consumo energético, tienen un modo ecológico para que el usuario pueda configurar su terminal para reducir el brillo de la pantalla, la duración de la retroiluminación y su conectividad Bluetooth. Por otro lado, también tiene la función EcoWatt, que lo que hace es incorporar un podómetro que permite al usuario saber la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que ha dejado de emitir al desplazarse caminando en vez de usar un auto, una moto o algún vehículo con motor. Entonces lo que tiene es que ahorra mucha energía en todos los aspectos y bueno, este teléfono nace con esta intención de reforzar el compromiso de protección del medio ambiente. Tenemos que lo podemos encontrar en colores azul y negro y por un precio de $500. Por otro lado, otras de las tecnologías eco-friendly que les traje es, bueno, para los que les gusta escuchar música y estar al aire libre, sobre todo que ahora llega la primavera y muy pronto el verano y sale a hacer algún picnic al aire libre, tenemos una radio AM/FM que, si bien no consume mucha energía, lo que hace justamente es eso, se carga con energía solar, trae unas luces que dentro de su diseño que se recargan y también un reloj alarma. Funciona también como cargador de celulares para muchos que se les acaba la batería. No sé por qué me sentí un poco tocada por ese comentario. Y bueno, no sé, vos sabrás. Y bueno, adentro, como dijimos recién, cargador de celulares y dura entre 7 y 9 horas con carga total. Lo podemos conseguir también a un precio de $50. Y como última tecnología de estas eco-friendly, tenemos también a la empresa Google Inc., que se ha incorporado en el cuidado del medio ambiente y ha lanzado un mini mouse Wi-Fi diseñado principalmente por envases de plástico reciclables. Estos también vienen en diversidad de colores, en azul, en rojo, amarillo y verde, que casualmente son los colores del logo de la empresa. Y bueno, este ratón óptico lo que tiene también es wireless, por lo tanto no usa cables, y trae un adaptador que se conecta a cualquier computadora, ¿no? Es USB. Además tiene un scroll que tiene una ruedita de resolución de 800 dpi, que vendrían a ser los puntos por pulgada que utiliza el ratón en el movimiento de la pantalla. O sea, es lo que le vendría a dar rapidez a los movimientos. Utiliza dos pilas AAA y lo podemos conseguir por $18. Ahora, a mí lo que me parece interesante es que últimamente están saliendo muchos de estos productos que de alguna manera se proponen cuidar el medio ambiente, pero para nada mi bolsillo, porque claramente quizás cuando llegue a ser gerente de alguna petrolera o algo así, quizás me los compre, pero mientras tanto estoy un poco limitada. Creo que esa es un poco la contradicción de cuidar el medio ambiente, pero ¿hasta qué precio, no? ¿A qué punto? ¿Quiénes pueden acceder y quiénes no? Claro, a ver, cuestión de cuidar el medio ambiente debería estar al alcance de todos, pues todos deberíamos cuidarlo. O sea, me parece que hay que hacer un cambio ahí, quizás algún tipo de subsidio por parte del Estado, me parece que sería una de las medidas que se podrían tomar, digo, con tanta cumbre, tanta cosa así, esta podría ser una de las medidas que podrían tener efectos más concretos. Claro, justamente porque en realidad todo este tipo de reciclaje y de diferentes materiales en general cuestan bastante, digamos, y es difícil que alguna empresa se ofrezca a ofrecer algún tipo de subsidio, o mismo el Estado. Por eso les trajimos estas tecnologías que dentro de todo son bastante accesibles y ayudan al medio ambiente para que no lo contaminemos tanto. Bueno, esperemos que pronto se puedan empezar a popularizar un poco más y que cada vez más personas puedan tenerlos. Nati, muchísimas gracias entonces por esta información del día de hoy y te esperamos en el próximo programa con más datitos sobre tecnología. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Fueron los íconos de la música quienes les enseñaron sus primeros acordes. Subió el volumen, que silbando bajito te cuenta qué están haciendo los hijos de las grandes figuras musicales. En Todos los hijos son del rock. Menos la luz del sol. Bueno, el hijo del rock del día de hoy es una hija, más bien, es una mujer. Nada, les contamos que hoy, de la persona de la cual vamos a estar hablando, si bien es una hija del rock, su música no tiene tanto que ver justamente con ese género, con el rock. Estamos hablando de M, Mariela Vitale, más conocida como M, que es hija de Lito Vitale y de Verónica Condomí. O sea, estamos hablando de dos músicos que están muy ligados a la escena del rock. Lito Vitale, que, como todos lo conocerán, es una persona que formó parte casi de las etapas fundacionales del rock nacional, que se ha codiado también con muchísimos artistas importantes dentro de este género. Así que, bueno, ahí sus influencias son bastante marcadas, y Verónica Condomí, que si bien no está tan metida dentro de lo que es el rock puramente, pero sí está relacionada a un género que tiene mucha relación con el rock, así que viene la influencia de los padres, viene por partida doble. Sí, bueno, de su padre podemos recordar aquellas sesiones que hacía junto a Baglietto a la noche, siempre por Canal 13, y bueno, sin duda es uno de los músicos bases. Está bien que hay otros que son, bueno, los dueños, digamos, del rock nacional, pero bueno, sin duda es una influencia importante en la escena local. Exactamente. Así que se imaginarán que con estos padres las influencias de M empezaron desde muy, pero muy chiquita. En cuanto al rock nacional, obviamente sus influencias han sido las tres principales: Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, que, bueno, obviamente los pilares del rock, tal cual. Y amigos de su padre, además. Entonces, por supuesto, nada, no podía ser de otra manera. Pero también sus influencias tuvieron que ver con artistas internacionales. Los principales que la han influenciado fueron Stevie Wonder, Michael Jackson y Prince, que me parece que si escuchan la música que está haciendo hoy en día M, tiene bastante de estos artistas. Pero bueno, esa, se imaginarán entonces que desde muy chiquita empezó a codearse y a relacionarse con esta música. Y el arte además también le interesó desde muy chica, digo, no solo hablando de la música, sino también sobre varios aspectos. Imagínense que a los 5 años nada más empezó a estudiar teatro y continuó con esas clases durante 10 años hasta los 15, así que nada, tuvo bastante educación en ese sentido con respecto a la actuación. Y a los 13 años más o menos empezó a relacionar más que nada con la música, que es realmente muy, muy notoria en la música que hace hoy. Lo que decíamos recién de Michael Jackson, o yéndonos para otro lado, Charly García o Spinetta, son influencias, pero lo que empezó a escuchar a los 13 años es lo que marcó definitivamente la música que hace hoy, y que se relaciona más que nada con el hip hop y el rhythm and blues. Una de sus principales influencias tiene que ver con Dr. Dre, ella lo marca siempre como una de sus principales influencias y por las cuales hoy está haciendo lo que hace. Así que bueno, imagínense, 15 años, durante 10 años hizo teatro, también a los 13 empezó a escuchar este tipo de música, así que ya para los 17 años estaba completamente tuneada con respecto al artístico y ahí comenzó a tener su propia banda y realizó su primera actuación en vivo ahí a los 17 años, que fue en un lugar que todavía hoy sigue siendo una parte importante en su carrera musical, porque sí, hizo muchísimas presentaciones en este lugar que es el Codo, y todavía hoy una vez cada tanto sigue tocando en este lugar. Así que bueno, a los 17 años con esta banda tocaba al principio con amigos y familiares, pero después la cosa obviamente se fue agrandando y bueno, pudo empezar a tener una formación más profesional, digamos. Sí, además la parte esta de, en cuanto a la actuación, ha incursionado en varias series. Salió hace poco la película, ¿cómo era? Pez. No me puedo acordar. Pez. Algo del pez, sí. No me puedo acordar el niño nombre. Pez, el niño pez con Inés Efron, ¿qué? El niño pez, el niño o el gran pez, no nos acordamos. Acá que el niño pez con Inés Efron, que son la protagonista en esa película. O sea que ha trascendido un poco, bueno, también por su nombre que la acompaña, pero ha incursionado en estas áreas. Ahora, hoy creo que está en Botineras, si no me equivoco, actuando también ella, la verdad. No sé, no la he visto en Botineras, pero sí ha hecho varias series y varios unitarios con respecto a la actuación, y siempre con papeles bastante picantitos, digamos, sí, ¿no? Eso, me parece que también está un poco encasillada en este lugar de femme fatale. Siempre en los mismos roles. Parece que la película esta, El niño pez, que decíamos recién, es un poco distinta, porque bueno, se trata sobre una relación. Ella creo que hace la mucama de la protagonista y tiene una relación entre sí, ellos. Es una digamos, cuenta justamente una relación homosexual, y después también en varias de las series que ha protagonizado, de las que ha tenido posibilidad de participar, siempre tiene, como decía Loli, este lugar de femme fatale. Y entonces bueno, es una chica con curvas muy marcadas, entonces un poco corresponde con eso, y ha tenido participaciones bastante picantes. Y además me parece que todo esto empezó hace algunos años cuando hizo una de las portadas de la revista Playboy, y ahí me parece que tuvo como la lanzada hacia este papel de chica femme fatale, ¿no? Sí, claramente no la llaman para ser de la mamá de Heidi, porque no es... Parece que no pega. Pero bueno, obviamente se imaginan que también fue un poco chocante al principio, sobre todo por ser la hija de Lito Vitale, ¿no? Que, pobre, en esas épocas a Lito Vitale en las entrevistas lo único que le preguntaban era ¿qué te pasó cuando abriste la revista y la viste a tu hija? Su carrera musical había dejado de existir en ese momento. Lo raro para mí, que un poco también se da lo que hablábamos con Dante Spinetta, es que son hijos de músicos netos, digamos, guitarristas de la música local, digamos, fundadores del rock, que se inclinan hacia un lugar que capaz en nuestro país no está hoy muy desarrollado, como es el rap o, qué sé yo, rhythm and blues, que son géneros que en realidad tal vez son más comercializados en Estados Unidos, por ejemplo, que hay figuras muy características como, qué sé yo, Snoop Dogg, todos estos que seguramente fueron influencias de M, y que incursionan en este lugar que tal vez no tiene nada que ver con sus padres, tal vez era una forma de despegar de ellos o no. Pero a mí eso es lo que me suena raro, ¿no? Que teniendo una base tan musical desde el lado de lo clásico o el rock más común, se mueven por otros sectores, ¿no? Exactamente, sí. Estaba por decir eso realmente, porque es verdad que se distancian de lo que hacen sus padres, pero además distanciándose con géneros que tampoco, como decís vos, tienen que ver con nuestro país, ¿no? Sino que son más de Estados Unidos, de los suburbios, de las calles de Nueva York, me suena a mí. Entonces, realmente es algo que no... Digamos, que esto podría llegar a generar a veces una mala relación entre ellos y sus padres. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Dante Spinetta, como decíamos la semana pasada, esto no se da, porque la verdad es que si bien hacen música muy distinta, se llevan muy, pero muy bien. Pero por otro lado también tenemos a Miguel García con Charlie, que no se llevan nada bien. En el caso de M con Lito Vitale hay una buena relación. Lito de todas formas trata de no hablar o de esquivar las preguntas de la prensa cuando le preguntan sobre este tipo de cosas relacionadas a el papel de femme fatale que tiene M. Pero la verdad es que la relación es buena. Sí, quizás por ahí todos vemos el tema de estos hijos del rock, los que resultan un poco contradictorios por el lado de querer separarse o llamar la atención, pero por ahí, por otro lado ellos quizás consideran que ellos también tienen que innovar y ser precursores en algo, como estos nuevos estilos que por ahí vemos que no tienen desarrollo, pero justamente por ahí es su intento justamente de aprovechar el nombre para incentivar ese polo por ahí acá en el país. Es muy probable, es verdad que están haciendo cosas que no tienen mucho impulso acá en el país, así que seguramente irán por ese lado, pero es notoria la diferencia que tienen con sus padres, sobre todo por las influencias que imaginamos que han tenido desde chicos. Sí, y a mí me parece muy bien que traten de incursionar música nueva, también más que el mercado de la música se está abriendo muchísimo. Sin embargo, a mí, en lo personal, una opinión mía, me parece que todavía no le terminan de encontrar la vuelta. Tanto M como Dante, pero ya vuelvo a decir, es una opinión mía, me parece como que todavía no le encuentran la vuelta a sacarle el atractivo al género que están explotando. Porque se puede hacer perfectamente y no quiere decir que porque hagas rap o porque hagas rhythm and blues o porque hagas, qué sé yo, música heavy metal, no puedas trascender ni marcar un cambio en la historia de la música. O sea, es verdad. Todavía falta darle una vueltita de tuerca, pero bueno, de todas formas M se las rebusca y bastante bien para mostrar un poco lo que hace. Ella, además de cantar en sus discos, compone, al menos en su etapa solista, sin la banda que había conformado a los 17 años, compone esos temas y además es productora de casi la totalidad de todas estas canciones que ella va produciendo. Así que les cuento entonces que su disco como solista se tituló justamente con lo que veníamos hablando de la Femme Fatale y ella que se llama M. Bueno, este disco se llamó Femme y salió a la venta el 27 de mayo de 2003. Así que los invitamos entonces a escuchar un poco de lo que está haciendo M para que conozcan un poco lo que hace y a ver qué diferencias notan, sobre todo con lo que hace su padre. Así que entonces los invitamos a escuchar este tema de M que se llama Ahora. ¿Formás parte de una compañía de teatro o te gusta escribir? Envíanos tu material a silbandobajito@gmail.com. Bueno, ahí nos íbamos con el tema de M, entonces, y seguimos acá con Agus, que tenés una reseña de un libro, ¿no? Así es, les queremos recomendar algo para leer. Nada, saben que acá entonces nos interesa todo lo que tiene que ver con la cultura. Y últimamente están saliendo bastantes libros, pero son todos estos bestsellers que... No sé, a mí cuando es bestseller un poco me llama la atención porque se venden tan de repente que me imagino que es como medio de la misma fórmula de siempre. Así que por eso les vamos a traer algunos recomendados que ya son como más viejitos, pero que son libros que realmente vale la pena leer. En el caso del día de hoy, lo que les trajimos es la novela 1984, escrita por George Orwell. Es un libro que él escribió entre los años 1947 y 1948 y que publicó en el año 1949. Imagínense, en 1949, y la novela se llama 1984, obviamente de alguna manera tiene una visión en su época, un tanto futurista, de lo que iba a suceder con el mundo ya llegando hacia fines del siglo XX. Les cuento entonces que esta novela trata sobre Winston Smith, que es el protagonista de la novela, que vive en un país que está siendo sometido a un totalitarismo muy importante. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, que es uno de los ministerios que existen en esta nueva sociedad que describe de alguna manera George Orwell. Y bueno, él trabaja entonces en uno de los ministerios que existen en este totalitarismo, que es el de la verdad, que se encarga de manipular todos los documentos históricos para cambiar todas aquellas cosas que han salido en la prensa que no coinciden con la versión oficial de los acontecimientos, ¿no? Y bueno, después de varios años de trabajar en este ministerio, el protagonista se da cuenta, ¿no?, de que está siendo una especie de cómplice de todo lo que se está haciendo en su país, y entonces decide empezar a armar poco a poco una rebelión, ¿no? Bueno, se enamora de hecho también en la novela de una chica que es bastante rebelde y de alguna manera empiezan a encarnar una resistencia, pero de a dos, ¿no? Digamos, desde la vida cotidiana. Y bueno, comienzan entonces luego a afiliarse a la hermandad, que es un supuesto grupo de resistencia. Y bueno, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar bastantes peripecias en lo que tiene que ver con poder realmente encarnar esta revolución o no. La verdad es que, bueno, no les puedo contar nada más, pero realmente todo lo que va sucediendo hasta el desenlace de la novela es realmente muy, pero muy interesante, porque muestra un poco lo que es el poder, ¿no?, y lo que significa poder conservarlo a cualquier precio. Y la verdad que la situación que describe la novela es muy interesante porque de alguna manera Orwell da como una especie de descripción, ¿no?, bastante analítica de todo lo que fueron los regímenes totalitarios. Por eso les contaba también lo del Ministerio de la Verdad. También existe, por ejemplo, el Ministerio del Amor, que se encarga de torturar a las personas, el Ministerio de la Paz, que paradójicamente se encarga de todos los asuntos relacionados a la guerra y de hacer que esta dure por siempre, el Ministerio de la Abundancia, que otra vez paradójicamente se encarga de hacer que, digamos, de todo lo que tiene que ver con la economía, pero que finalmente lo que hace es generar que la gente viva con lo justo y necesario y a veces menos. Así que la verdad que es muy rica, sobre todo en la descripción a nivel analítico que hace Orwell, y realmente le digo, por los acontecimientos que se van generando, es una novela que realmente vale muchísimo la pena leer. Es muy, pero muy atrapante, y me parece que el análisis sobre todo es completamente rico, así que desde aquí se los recomendamos realmente. Sí, además que, bueno, este libro hizo que se desencadenaran distintos fenómenos en el plano cultural, como por ejemplo The Truman Show, la película que también recrea de alguna manera esto, la noción de, bueno, también del Gran Hermano, el tema de los realities. Es algo que, bueno, estuvimos viviendo estos últimos años con bastante frecuencia. Por desgracia para mí, pero bueno, para mí también, por desgracia, no te preocupes. Bueno, de hecho, esta idea de Gran Hermano para los productores de este programa la han sacado de esta novela, ¿no? Lamentablemente, pues es un programa tan, digamos, no nos aporta demasiado, sobre todo si lo comparamos con lo que nos aporta la lectura de 1984, pero justamente lo sacan de esta novela El Gran Hermano, dentro de la sociedad esta imaginaria, entre comillas, que describe George Orwell. Es el principal personaje político, ¿no?, digamos, de esta sociedad. Es el presidente, es el dios, es el juez, es digamos, todo lo que tiene que ver con la religión y con la política, todo eso lo encarna el Gran Hermano, y es además el presidente del único partido que hay, el que nadie puede pertenecer a otro partido que no sea ese, entonces justamente no es un ojo que está siempre mirando lo que hacen todos los habitantes, controlando que todos actúen conforme a los parámetros del partido único. Por eso también la propuesta sale de ahí. Pero bueno, realmente desde aquí entonces les recomendamos muchísimo la lectura de este libro, que es sumamente interesante. Les cuento también, por otro lado, que dentro de muy poco se va a estar editando un libro que es la biografía de Gabriel García Márquez, una biografía que realmente venía siendo esperada hacía bastante. Hasta el momento lo que teníamos como biografía es una autobiografía que había escrito Gabriel García Márquez, que fue Vivir para contarla, en la que cuenta un poco toda su historia y todo aquello que lo llevó a escribir las novelas que más tarde escribió, ¿no? Donde escribe un poco también cómo conoció Macondo y empezó a crear todos esos personajes que hoy ya son conocidos en el colectivo popular. Pero bueno, lo que faltaba era una biografía desde otro lugar, así que en este caso el encargado fue un inglés, que es Gerard Martin, y bueno, cuenta desde los inicios hasta su consagración en el año 1967, también momentos de auge como el premio Nobel que recibió en 1982. Así que bueno, muy pronto entonces estaremos teniendo esta biografía de Gabriel García Márquez. Bueno, les contamos ahora que se queden ahí, porque en un ratito entonces vamos a tener más actividades para hacer el fin de semana, que en este caso no tienen que ver con la lectura, sino con recitales. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Get up, stand up. ¿No sabes qué hacer? No desesperes. Silbando Bajito te trae las mejores opciones para esta semana. Para tirar un poco con el tema de este fin de semana, que ya dentro de todo lo tenemos en puertas, bueno, ya llegamos hasta la mitad, después de todo esto, de lo duro que viene en la mano, bueno, ya vamos anticipando un poco de planes para este fin de semana. Veníamos con la onda de los recitales bastante resaltados, después de Spinetta, de que estuvo Calamaro y muchos así. Y bueno, ahora le llega el turno a Cerati este sábado 19 en el Club Ciudad de Buenos Aires. Va a estar a partir de las 19 horas. Como todos sabemos, bueno, es el ex líder de Soda, la banda Soda Stereo. Y bueno, va a estar presentando su quinto disco como solista, que se llama Fuerza Natural, que salió este año hace poco, que bueno, es el que le siguió a Ahí Vamos, con este, cambia un poco el estilo, Ahí Vamos era más rockero, ahora se volvía más a las raíces, ¿no? De Soda un poquito. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahora cambió un poco el estilo, también hay que, bueno, hacerle un lugar. Lo escuchamos por primera vez con su corte de Yabú en distintas radios, fue bastante aceptado, gustó mucho. Así que bueno, va a estar tocando sus 14 temas nuevos, culminando con su gira latinoamericana, así que de presentación. Así que bueno, va a estar ahí en el estadio junto a su hijo también Benito y también los músicos Adrián Pauletti y Richard Coleman. Las entradas, bueno, están desde 100 pesos el campo y la dirección es Libertador 7501. Así que bueno. Muy bien. Bueno, Ceci, muchísimas gracias entonces por estas actividades para el fin de semana. Nosotros nos vamos despidiendo. Loli, muchísimas gracias por haber reemplazado hoy a Luciana, a Eva, a todo el mundo. Multifacética la piba. Gracias por ser yo el reemplazo. Bueno, Ceci, también muchísimas gracias a vos. Gracias a Nati y a Flor en la operación y a Fede, que estuvo ahí dando vueltas ayudándonos también muchísimo. Y nosotros entonces nos encontramos el lunes que viene aquí a las 14 horas por Radio Gaú en esto que es Silbando Bajito. es adentro nuestro en el... Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. If I told you things I did.